Bueno, el contacto es con Daisy Iglesias de Ademo Montevideo, a quien nuevamente la tenemos al aire porque siguen apareciendo elementos que bueno, son importantes para hacer públicos. Daisy, bienvenida, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, lo que nos contabas previo a salir al aire es que hay muchas dificultades en las escuelas para con el tema de las bandejas, contanos. Bueno, en primer lugar, yo voy a decir que la implementación de la suspensión de cursos estuvo fuera de control. Saben ustedes que recién, bueno, en primer lugar, la suspensión de cursos era algo que no se quería. Después, recién ayer logramos que se anularan esas guardias inútiles, absurdas, en escuelas que no tenían comedor, donde la gente permanecía un horario haciendo nada. Y en el día de hoy, en el día de ayer, empezamos a tratar el tema de las escuelas con comedor, a planteo, a solicitud de los compañeros que tienen comedor en las escuelas, porque la situación empezaba a presentarse como muy preocupante. Y efectivamente lo es. El problema era en el día de ayer que había escuelas con 160, 110 personas inscritas, sin mayor organización de a qué hora iba a llegar el sistema de bandejas, sin mayor organización de nada, en algunas sin haber llegado alcohol gel, guantes, nada, ningún elemento de protección, en una situación de difícil organización para la autoridad, no para las escuelas en las cuales recae la autoridad. A todo esto se había dado además que en escuelas del interior, a donde no llegaban servicios tercerizados, se les había dado la orden a los directores de salir a comprar ellos el menú, garantizando ellos las condiciones de salubridad de lo que compraban, una cosa demencial, que motivó el rechazo total de la Federación Uruguaya de Magisterio. Pero el día de hoy, en Montevideo, al problema de la cantidad de personas inscritas, los escasos recursos y provisiones de seguridad para los maestros, se suma que algunas escuelas, ahora estamos llegando a una de Capitán Tula, se le manda un mensaje a la mañana que no hay sistema tercerizado, que contraten ellos a las 10 de la mañana, que contraten un servicio, que dé algo. Y a una compañera directora que tenemos, se le dijo que si no encontraba nada, comprara bizcochos. Ahora, eso están Entonces, nosotros respondiéndole. estamos señalando que esta situación ya está pasando de castaño oscuro a nivel de la improvisación y que merece, ahora yo estoy bajando acá en una escuela, y que merece, por favor, una intervención. En primer lugar, porque están matando a los directores, los están matando con esto, además de someterlos al estrés de tener que poner carteles en la puerta, enfrentar ellos a la comunidad que está esperando el alimento que le prometió la autoridad y que la autoridad no está para decir que no va a estar y le pide que pongan carteles en la puerta en algunos casos. Por favor, esta situación no es admisible. ¿Quiénes son los que le Ahora, dicen eso, Daisy, a ah, los? pero es la autoridad. Mira, ayer estuvimos con el consejero Cayán, estuvimos con el consejero Florit, después pedimos con la presidenta de primaria. Y no hay respuesta a la improvisación. Acá estoy frente a una directora que está desesperada diciendo, yo hablé con el PAE y me dijeron que van a mandar empanadas y ahora no me mandan nada. Te das cuenta que yo lo primero que quiero decirle con calma a la opinión pública es que los problemas de provisión de alimentos, si se dan hoy en escuelas de Montevideo y todo el país, no es responsabilidad de los maestros directores ni los maestros que están poniendo más que la mejor buena voluntad. Y están tratando de solucionar esta problemática a como dé lugar. En segundo lugar, quiero decir que a nombre de mi sindicato, que estamos pidiendo que se tomen recaudos porque en los lugares donde hay 160, 190 personas inscritas, realmente son números considerables que parecen contrariar los lineamientos oficiales en materia de salud. Seguramente se pueda, con calma y buena organización, recurrir a otras organizaciones públicas que puedan, que son especialistas en brindar alimentos, que puedan proporcionar a la ciudadanía el servicio. En tercer lugar, deseo decir que seguimos teniendo como rehenes a compañeros maestros del interior que se desplazan kilómetros de una localidad a otra y aún no se los ha exonerado de asistir a las guardias. Esperamos que todo esto tenga una pronta resolución y les digo a los compañeros que ahora, a los compañeros y a vuestra audiencia, que ahora los dejo porque estoy aquí por entrevistarme con una directora que está en un estado de angustia muy importante. Daisy, un segundo más, porque se anunció a los padres y a las madres que se ponía en funcionamiento un aula virtual, que los niños iban a poder trabajar con su maestra, con su ceibalita, con su computadora, pero no todos están pudiendo acceder a eso, por lo menos. No todos, porque no todos tienen ceibalita, no todos los lugares teniéndola hay conectividad. Incluso, teniéndola incluso no han tenido ningún tipo de respuesta en eso, no pueden hacerlo, no se contactan. Yo preferiría comentarles ese tema porque comprenderán que estamos en una situación un poco neurálgica, sí, en una escuela ubicada en una zona donde está por llegar la gente y no hay nada para dar. Dale. ¿Nos pasás después alguna respuesta para eso? Cómo no. Será un gusto volver a hablar con ustedes y lo que quería era transmitirle a la ciudadanía la situación que se vive en algunas escuelas. En otras llegó el servicio sin problema. Perfecto. Y con todo nosotros decimos que no llegó ni el alcohol gel ni los guantes a muchas escuelas. O sea, parece que las maestras fueran las mujeres inmunes. Válidas para, sí, para inmunes y válidas para muchas tareas que cómodamente se pueden planificar y anunciar de palabra desde un escritorio. Muy bien. Daisy, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.